Amigos oyentes, iniciamos esta semana con pie derecho con Ritmo de Bomba, este género musical de nuestro norte, de nuestro querido país. Arrancamos esta nueva jornada de actividades, nuevos retos, nuevos desafíos para esta semana. Así que todos los trabajos que tengamos que hacerlos, lo hacemos con pie derecho y siempre con la mejor de las intenciones, ¿no? La mejor mentalidad, por supuesto, para esta semana. Iniciamos Tradición Musical, 60 minutos de buena música, información y buena compañía, por supuesto. Mi nombre es Darío Males. Les comento que este día, como inicio de semana, les vamos a estar contando más adelante unos pequeños consejos para implementarlos en nuestra alimentación diaria, ¿no? No siempre comer significa estar nutridos, ¿no? Así que les vamos a estar dando unos pequeños consejos sobre cómo debemos medirnos con los alimentos. También tendremos nuestro segmento Ídolos. Hoy vamos a estar con Lila Downs. Vamos a estar haciendo un pequeño repaso de la biografía personal y también artística de esta cantante mexicana, y también les estaremos programando música de su repertorio, una música tradicional, una música un poco más contemporánea, tres temas seleccionados para darnos una idea del trabajo de esta artista mexicana, Lila Downs. También tendremos en el final del programa un pequeño segmento de las noticias musicales, como acostumbramos los lunes, para poner al tanto de todo lo que ha sucedido este fin de semana y también la semana anterior en torno a los escenarios musicales, ¿no? En este caso vamos a estar haciendo un repaso a lo más trascendente de los escenarios musicales internacionales. Así que eso les vamos a estar contando en los últimos 20-15 minutos del programa. También tendremos nuestro segmento Episodios. Los sucesos de un 18 de mayo los vamos a recordar en este segmento. Les comentamos, hoy estamos lunes 18 de mayo y es el Día Internacional de los Museos. Así que si ustedes tienen una oportunidad después del trabajo, después de salir de sus instituciones educativas, dense una vuelta por el centro histórico, que los museos y centros culturales van a estar gustosos de recibirles. Hay una gran oferta cultural: Museo de la Ciudad, el Museo Franciscano, en fin, los museos del Centro Histórico, como son parte del sistema de museos y centros culturales metropolitanos de Quito, tienen esta agenda para celebrar este 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, que la temática ha sido museos para una ciudad sustentable. Así que no desaprovechemos esto, vayamos en la tarde o tal vez de la noche. Hay algunos eventos, conciertos, exposiciones, visitas guiadas a los museos de la capital de los ecuatorianos a festejar este Día Internacional, ¿no? Vamos con música, nos vamos con un San Juanito con las guitarras ecuatorianas. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Lo prometido es deuda y es momento de ponernos un poquito serios, ¿no? Porque yo les había comentado de que en la alimentación no siempre el comer quiere decir que estemos nutridos, ¿no? Y yo les quiero hacer unos pequeños consejos para que en el momento de cuando nos sentemos en la mesa seamos moderados y veamos qué es lo que nos llevamos a la boca, ¿no? El primer paso, vigilar las calorías. Ajuste el contenido calórico de su alimentación a sus necesidades reales. Las calorías de su dieta derivadas de las grasas nunca deben sobrepasar el 30% del total. Esto no se aplica a cada comida, así que si es que ustedes quieren ser rigurosos, lo pueden hacer midiéndolo en una semana, ¿no? Viendo cuánto de esa alimentación que ustedes han llevado a la boca, a su cuerpo, corresponde a las calorías, ¿no? También en la cuestión cuando estamos comiendo algún asado, alguna carne roja y generalmente tenemos la tendencia a freír los alimentos, ¿no? Entonces, el mejor de los consejos es utilizar aceite de oliva virgen, extra virgen en realidad, porque este tipo de aceite tiene cualidades antioxidantes, ¿no? Muy al contrario de los aceites vegetales o completamente contrario a los aceites o a las grasas de origen animal. O uno de los consejos más saludables es que si es que van a comer alguna carne, traten de cocinarla al vapor. Simplemente eso les va a servir bastante para su salud. El consumo de las carnes rojas debe estar bajo control, ¿no? Debemos reducir el consumo de proteínas de origen animal, sustituyéndolas por legumbres y cereales integrales. Las proteínas nunca deben sobrepasar el 15% de calorías en nuestra dieta. De entre las proteínas de animal, entre las opciones para suplir ese tipo de proteína, podemos utilizar una de las proteínas que es parte de nuestra cultura, el chocho. Pero esta proteína vegetal debe acompañarse con su gran amigo, el tostado, así que chochos y tostado es un gran suplente de la carne. También podemos, la carne roja puede ser suplida también por las carnes blancas, eso lo encontramos en el pescado, así que también podemos comer pescado para suplir la carne roja. A aquellas personas que les gusta bastante la leche y a veces les causa algún daño, pueden optar por la leche semidesnatada o también la leche de soya. Este es uno de los productos que últimamente lo pueden encontrar ya en la percha de los supermercados o en las tiendas. Y también consumir los quesos tiernos. Los quesos tiernos también ayudan aportan calcio a nuestro cuerpo. Una de las costumbres muy tradicionales de nuestra alimentación son el uso de los huevos, ¿no? Cuando vamos por ahí en algún restaurante, los huevos están muy presentes en los desayunos. Pero lo recomendable es consumir 2 o 3 huevos por semana. Lo perjudicial del consumo de los huevos se debe a las yemas, ¿no? Ustedes saben que tiene bastante colesterol las yemas, así que hay que ser moderados con los huevos. El caso contrario sucede con las claras. Las claras no tienen ninguna restricción, se puede consumir sin limitación para nuestros desayunos. Nos vamos con más música. Es momento de escuchar un siguiente tema, un San Juanito. ritmo de San Juanito, continuamos aquí en Tradición Musical. En estos siguientes minutos compartiremos otros consejos nutricionales para ustedes. Y bueno, estaremos también cerrando esta parte de los consejos, ¿no? Les comento que las verduras debemos consumirlas siempre sin restricción. Debemos tomar todos los días un buen plato de verduras frescas o una buena ensalada. Imagínense, a veces incluso las ensaladas son más frescas que un plato consistente, digamos, que unas papas fritas, ¿no? Las verduras deben ser la base de nuestra alimentación junto con los cereales y las legumbres. Debemos preferir siempre los alimentos integrales a los refinados. Un aporte suficiente de fibra es una clave para nuestra salud, especialmente para nuestro corazón, para la salud cardiovascular. Las frutas en el desayuno tienen que estar siempre presentes, tal y como lo está el café, el té o el pan. Todos los días debemos tomar por lo menos dos piezas de frutas, una manzana, un plátano, tal vez alguna sandía. En fin, en nuestro país tenemos diversidades de frutas y también las temporadas de frutas, así que para todos los días siempre debemos estar mezclando los cereales con las frutas, las legumbres, los lácteos. Eso es algo muy muy, muy importante para nuestra nutrición. Ustedes saben que el desayuno es el principal alimento del día, ¿no? Una copa de vino también sirve mucho. Tomar una copa de vino tinto en las comidas, se ha comprobado que al beber esta bebida, tomar el vino tinto, mejora la salud cardiovascular al mantener más limpias nuestras arterias. Ello se debe principalmente a las propiedades antioxidantes del vino. Sin embargo, ahí está la precaución, ¿no? Por encima de los 30 gramos diarios del alcohol, este tipo de hábito puede causar graves daños en el hígado, el cerebro y el corazón. Así que si vamos a tener este hábito, hagámoslo con mesura, sin pasarnos, obviamente. Comemos, nos tomamos una copita de vino y hasta ahí llegamos. Hasta ahí, nada más. El azúcar y la sal. Esto es muy importante. Imagínense, consumimos mucho azúcar, nos da diabetes. Consumimos mucha sal, podemos llegar a elevar nuestra presión, ¿no? Entonces debemos también ser muy muy delicados en el consumo del azúcar y la sal. Sobre las comidas cuando vamos al Supermaxi, a las tiendas a comprar nuestros alimentos, debemos siempre fijarnos en la etiqueta de la información nutricional, vigilar el contenido de grasas saturadas, el azúcar, el sodio, etcétera. O sea, en realidad debemos de ponerle atención al semáforo nutricional que tienen los productos que circulan aquí en el país, ¿no? Ver el alto en azúcar, la grasa, la sal, que es un hábito que tenemos que empezarlo a hacer, ¿no? Aparte de ver el precio de los productos, también ver lo que vamos a consumir, ¿no? Cerramos nuestro segmentito de los consejos nutricionales. Vamos con más música.

Seguro que ya lo tienen en mente, ¿no? Yo, además, también yo les dije al inicio, ya les adelanté que íbamos a estar platicándoles sobre Ana Lila Downs Sánchez. Ella, más conocida como Lila Downs, ahí la tenemos sonando con este pequeño bolero de fondo para darle ambiente a este segmento en el cual nosotros les damos a conocer pequeños espacios importantes de la vida de los artistas, ¿no? En este caso, con la mexicana Lila Downs. Les comento, ella nació el 9 de septiembre de 1968 en Tlaxiaco, Oaxaca, México. Es una cantante, intérprete, compositora, productora discográfica, actriz y antropóloga mexicana. Aparte de cantar en español e inglés, también interpreta melodías en diversos idiomas nativos de su país, por ejemplo, en la lengua mixteco y zapoteco, así también como en el maya, purepecha y náhuatl. Una de sus características, tanto musicales y también escénicas, se debe a que siempre está una estética indígena, una estética indigenista, en la cual trata de representar a las diversidades de etnias y también de identidades indígenas de México, ¿no? Es así que sus, como les he dicho, su música tiene ese aire un poco nostálgico y también romántico de la música tradicional de México. Aparte de las de representar el México grande, ¿no? Ese México que colinda con Estados Unidos y abajo con Guatemala, también representa la diversidad cultural de su comunidad, de Oaxaca, de donde ella nació. El primer tema que les vamos a presentar es un cover. Aquí en este caso Lila Downs interpreta la canción Paloma Negra. Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. Arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta la parra. Paloma negra, eres la reja de un yo agarraste por tu cuenta la parra. Y bueno, continuamos con esta pequeña biografía de Lila Downs. El trabajo de ella, en realidad, tuvo que hacerlo con mucho esmero, con mucho esfuerzo. Nada fue nada fácil con la carrera musical de ella, ¿no? Les comento que sus inicios los hizo a finales de la década de 1980 como vocalista de un grupo local de percusión llamado Los Cadetes de Yodo Yuxi. En 1990 se integró a la banda La Trova Serrana, con la que consiguió distinguirse entre el público latino de Estados Unidos y de la que se separó dos años después, en 1992. En ese mismo año viajó a Los Ángeles para prepararse como solista. Dos años más tarde, regresa a México y lanza su primer álbum como solista titulado Ofrenda, grabado de forma independiente, al que le siguieron A Su Lado, En Vivo con Lila Downs en 1996 y Trazos en 1998, los cuales no obtuvieron mayores éxitos de ventas, pero en 1999 firmó un contrato con la discográfica Narada, con la cual lanzó 5 álbumes de estudio y vendió alrededor de 1,5 millones de discos. El más conocido de estos es La Sandunga. En el 2007 firmó un contrato con EMI Music, bajo este sello lanzó 3 álbumes y finalmente, en el 2011, firmó con Sony Music, disquera con la que actualmente sigue trabajando. Lila Downs, Lila Downs ha hecho varios temas musicales en diferentes géneros, pero también ha tocado uno de los géneros, que ha sabido tener su lugar allá en México, aunque no les pertenece, porque me refiero a la cumbia, ¿no? La cumbia que aparece en Colombia, se riega por el Caribe y llega a México y tiene su lugar ahí, ¿no? Y bueno, ha hecho dúo con grandes artistas, Lila Downs, por ejemplo, con Los Ángeles Azules, estos músicos de Iztapalapa, México, que hicieron de la música su carta de presentación. Vamos a escuchar El Listón de tu Pelo, Los Ángeles Azules junto a Lila Downs. Poderte besar, mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Suelta el listón de mi pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Perfume de tu piel, deslizando una rosa en tu cuerpo, provocando el amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya, que impaciente estoy de ti, sensualidad que siempre callé. Suelta el listón de mi pelo, desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí. perfume de tu piel, deslizando una rosa en mi cuerpo, provocando al amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Ahí teníamos El listón de tu pelo, Los Ángeles Azules junto a Lila Downs. Vamos a continuar con la última parte de la información de Lila Downs, ¿no? Ella ha sido ganadora en una ocasión del premio Grammy del 2013 por su disco Pecados y Milagros y ha quedado nominada dos veces por sus álbumes Ojos de Culebra en el 2009 y Raíz en el 2015. Pero también ha sido ganadora de tres premios Grammys en su versión latina por los álbumes Una Sangre en el 2005, Pecados y Milagros en el 2012 y Raíz en el 2014. Inspirada en cantantes legendarias de música ranchera como Lucha Reyes, así como artistas de música folclórica como Amparo Ochoa y Mercedes Sosa, Lila es conocida por su especial sentido estético. También ha dado de qué hablar por su peculiar estilo de vestir en el que se combinan trajes regionales de México con estilos modernos y alternativos. También ha ganado notoriedad con sus presentaciones en vivo y sus videos musicales en los que siempre se presentan con un estilo original. Les quiero comentar que ella también ha estado presente como actriz, yo le mencionaba que también era actriz, también antropóloga, y ha participado en tres películas y un documental. Una de las películas, y también que le relaciona mucho a su estética, es una película biográfica que habla sobre la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo. Y ahí en una pequeña escena en la cual se ve una escena de bohemia, pintores en una pequeña sala, hablando de política y filosofía, hay un grupo que canta en una pequeña esquina, canta una ranchera, canta precisamente el tema La Llorona, y ahí es donde se encuentra Lila Downs, siendo parte de esta cinta, ¿no? Y bueno, ahí tenemos algo de la información que les hemos ofrecido en esta tarde. Cerramos el especial de Lila Downs con un último tema. Se viene la tequilera. Borrachita de tequila llevo siempre el alma. Yeah. tequilera como si fuera de pila. Porque a mí me bautizaron con un trozo de tequila. Consejo sano de Lila Downs, ya lo escucharon, por la borrachera uno puede perder todas las cosas, así que alejarnos de esos vicios. Nos vamos con música, música ecuatoriana. Es momento de escuchar al conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta institución que recién cumplió 21 años de existencia. Thank you. Sala Saca junto al conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué buena música, ¿no es cierto? Nos vamos con el segmento Episodios. Luego ya estaremos cerrando, creo, la edición de hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 18 de mayo. En 1910 nace en Píllaro, Tungurahua, el guitarrista, violinista Juan Castro Guanín, integrante del grupo musical Los Hermanos Castro. En 1956 nace en la parroquia Peña Herrera, Cotacachi, Imbabura, el trompetista director de la banda de Peña Herrera, Luis Heriberto Gómez. En 1952 nace en Guayaquil la sentimental dama del pasillo, Irma Arauz. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bien, ahí teníamos Episodios haciendo memoria de un 18 de mayo. Nosotros nos vamos a despedir, se nos ha acabado el tiempo, nos vamos a despedir con un último tema musical, los vamos a dejar con Max Berrú. Yo les hago la cordial invitación para que mañana nos escuchen y les adelanto, el próximo viernes, este viernes 22, vamos a estar en compañía de Sandra Argudo, nos vamos a estar haciendo una pequeña entrevista y hablando sobre su nuevo material discográfico, ¿no? Así que no se lo pueden perder, Sandra Argudo aquí en Tradición Musical el próximo viernes. Les dejamos con este último tema musical y nos despedimos. Espero que tengan una muy buena tarde y éxitos en esta semana. Cantar del llano, cantar de brisa del río, ay Carmen, te a tu corazón será mío. Cantar del llano, cantar de brisa del río, ay Carmen, te a tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, no te olvides de este amor que serás correspondida. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, no te olvides de este amor que serás correspondida. Ay, Carmen, cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Ay, Carmen, cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. En mis noches de desvelo del gallo escucho el cantar. Recuérdalo, Carmen, a que tú me hiciste llorar. En mis noches de desvelo del gallo escucho el cantar. Recuérdalo, Carmen, a que tú me hiciste llorar. pedazos negros que matan cuando no miran. Ay, Carmentea, mi pecho por ti suspira. Ojazos negros que matan cuando no miran. Ay, Carmentea, mi pecho por ti suspira. Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora y esos cabellos tan negros que de noche me enamoran. Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora y esos cabellos tan negros que de noche me enamoran.